Y yo tenía 5 años. Y no teníamos radio nosotros en casa. No porque éramos pobres, sino porque había poca demanda. El que tenía radio es como el tener una heladera. En aquel tiempo tener una heladera, somos del sur. Y las radios de antes eran unas cuadradas racistas y unas mesitas de luz, las primeras que yo vi. En cualquier lado las colocaban, viste, como no había luz en todas las casas. Si había un partido de fútbol, se unían en un lado y se echaban la radio a los hombres y iban a ese lugar a escuchar todos los hombres. Digo otra cosa, estábamos supeditados al tiempo. Y claro, porque si había tormenta, era una descarga. Que no se escuchaba nada, nada, nada. Así que me perdí finales de novela, me perdí cantantes en Buenos Aires, nos perdíamos un montón de cosas porque era un ruido. Y aparte te decían, no, apaga la radio porque se va a romper. Nosotros en familia recontracantábamos con toda la música de la radio. Y a mí era una novelera. Yo te digo, yo escuchaba un programa de Radio El Mundo los sábados y domingos. Y me sentaba con mi prima y escuchábamos todo, la orquesta. Cada 15 minutos estaba, por ejemplo, los Hawaiian Serenaders, que eran unos famosos. El tiempo ha matado muchas cosas, pibe. Cosas sublimes, te digo, Cosas sublimes. Bueno, 90 años de la radio, ya lo decíamos más temprano, cuántas anécdotas que aparecían ahí, cuántos recuerdos de mucha gente, incluso de todos nosotros, que a lo mejor también tenemos algunas partes de nuestra historia, de nuestra infancia también, que han sido atravesadas por la radio. Usted tiene seguramente, Vanina, en su recuerdo alguna historia de esa descarga que se escuchaba, como por ejemplo alguien decía ahí, yo me acuerdo de haber escuchado también Radio AM en una época donde no habían explotado tanto las FM y donde se escuchaban radios de todo el país, de distintas partes, de Capital Federal sobre todo, y que se escuchaban con descarga. Sí, ¿no? Pero es cierto que también nosotros nacimos en una época en donde ya la tele tenía como un auge mucho más importante, y no tenemos esa a ver, más allá de que uno pueda escuchar la radio, gusto de escuchar varios programas, me parece que cuando el tele no existía, la radio casi que acaparaba todo, ¿no? Desde las telenovelas que uno seguía, hasta la música que escuchaba, que salía por ahí, digamos, la cuestión de las noticias también, digamos, me parece que todo pasaba, ¿no? Por la radio. Nuestra generación ya nació en un lugar donde había otras tecnologías compartidas. Sí, bueno, pero igual la tecnología que tenía yo con la televisión en mi infancia era una de mover la antena, no se veía nada y terminabas apagando. Y en blanco y negro, desde luego. Sí, en blanco y negro. Y terminabas apagando y a veces te escuchabas un programa de radio que también resultaba interesante, ¿no? Unas tecnologías que convivieron, que todavía, de hecho, la radio AM sigue estando, con mucha más presencia del FM, también ahora con la incorporación de Internet, pero mucha historia ha pasado debajo del puente en estos 90 años de historia de la radio, y nos gustaba charlar con una persona que conoce mucho de radio, que es Oscar Bossetti, docente de grado en las carreras de comunicación social de las universidades de Buenos Aires, Quilmes y Entre Ríos, también en el ETER, Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos, que dirige Eduardo Liberti, es docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, del Litoral y de San Martín, y también investigador de la historia de la radio en la Argentina. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días y muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por celebrar este día tan lleno de magia, de emoción y de entrañable permanencia como es la que tiene la radio. Seguro que es un día muy especial, ¿eh? Y Oscar, más allá de que te hayas dedicado a investigar sobre la radio, sobre la historia de la radio en la Argentina, ¿también sos un buen oyente o tenés muchas historias personales vinculadas a la radio? Efectivamente, yo los escuchaba a ustedes y previamente a ese hermoso clip que pasaron con diferentes memorias radiofónicas de la gente. Y uno fue construyendo su ADN radiofónico desde pibe, en mi caso asociado a hombres que marcaron épocas, a sonidos que marcaron épocas, como el Fontana Show, como Bernardino Rivadavia, como Antonio Carrizo, como Hugo Guerrero Martínez, que despertaron esa curiosidad por saber de dónde venían esas palabras, de dónde venían esas músicas, esos sonidos, y a partir de ahí, cuando tuvimos que elegir una carrera universitaria y un campo de disciplinas para investigar, la radio apareció inevitablemente como el objeto que imantó la atención y me retiene en ese lugar. Claro, bueno, una radio que en ese momento tenía otras características a la de ahora, de hecho, muy ligada, estaba pensando, a la cuestión climática. Un día como hoy, por ejemplo, de mucha humedad y mucha niebla, hubiese sido especial como para recibir muy bien las ondas y escuchar mejor, ¿no? Efectivamente, vos antes mencionabas lo tortuoso que a veces significaba orientar la antena ahí en lo alto de cada casa para percibir la claridad de la imagen televisiva. También escuchar radio implicaba un esfuerzo porque muchas veces había estática, había fritura. Al transitor, a la radio speak, a veces le llegaba muy débilmente la señal de una radio. Yo soy de la ciudad de Buenos Aires y pese a que las radios con las que uno creció y se fue creando como sujeto radiofónico las podía escuchar bien, pero la curiosidad de, a la noche, ver qué pasaba en otros lugares del mundo hacía que a veces había que afinar con mucha atención el oído para escuchar una radio como la BBC o Radio Habana o Radio France Internacional, porque uno también en esto de buscar otros sonidos también se fue apasionando. Claro. Oscar, a la hora de poder definir o buscar una característica particular de la radio como medio, ¿se podrían elaborar algunas palabras, algunas puntas, algunas ideas de qué es lo que distingue a la radio, más allá de las cuestiones formales y técnicas, ¿no? Como medio de comunicación de los otros, de la prensa escrita o de la televisión? Mira, a mí habitualmente me gusta en los cursos que damos en distintas casas de estudio jugar con esta metáfora, que al momento de hacer radio, al momento de escuchar radio, se activan unos ojos que no son los ojos del ver, son los ojos del imaginar. Frente a la radio nos encontramos ante un medio invisible, frente a palabras, sonidos, efectos, silencios, que van creando la interioridad de cada uno, una escenografía, las características de un personaje, la contextura de ese personaje, el vestuario, el maquillaje, e imaginamos muchas veces a partir de una voz la figura esbelta, apolínea de un comunicador radiofónico, cuando en la realidad no lo es de idéntica manera. O imaginamos a partir de una susurrante, excitante y sexuada voz de una locutora, a la mejor mujer que haya habitado sobre la faz de la tierra. Creo que radio es pensar en el sonido, en pensar en activar los el imaginar del otro, que al momento de contactarse con la radio va a encontrar compañía, va a encontrar información, entretenimiento, va a encontrar a lo mejor lo que la pantalla televisiva no le muestra u otras radios no le quieren dar a conocer. Oscar, ¿qué tal? Buenos días. Yo escuchaba lo que estabas diciendo y me preguntaba si esa descripción que vos haces coincide con la manera de hacer radio en la actualidad, porque estaba pensando también que uno tiene toda una, digamos, un punto de vista sobre lo que es la radio, sobre lo que fue la radio, cuando uno podía escuchar, por ejemplo, ficción a través de la radio, grandes producciones, digo, había despliegues realmente interesantes en cuanto a la realización creativa en la radio. Hay una tendencia, por lo menos es lo que yo opino, ¿no?, sobre el tema, digo, a producir la radio de una manera medio estandarizada, a lo mejor incluso quizás por las condiciones económicas, muchas veces la producción de un programa de radio se limita a lo mejor a notas telefónicas y demás. Digo, se ha perdido esto, o a lo mejor no se paga también, ¿no?, digo, de realizar producciones especiales para radio. Estoy pensando en el caso de la ficción, por ejemplo, que es algo que no es tan común ya escuchar en la radio. Efectivamente, coincido con lo que estás diciendo, porque estás dando una serie de tips, una serie de rasgos que tienen que ver cómo se ubica la radio en el ecosistema de medios. La radio, en cuanto a inversión de las empresas, es la que se lleva la menor cantidad de dinero. La radio es, desde ese lugar, el patito feo de los medios, y muchas veces plantear producciones donde se juegue con la ficción, donde se juegue con la interpretación actoral, con la edición de sonidos, con la creación de climas, atemoriza a los empresarios de las radios. Y muchas veces, frente a este panorama, nos encontramos con ese dato que acabas de mencionar, que es la estandarización. Ir a lo seguro, que es lo económico, que es más de lo mismo, y no se experimentan nuevas maneras de expresar. De todas maneras, hago una salvedad porque me parece que también hay que ver la otra cara de la moneda. Hay radios que apuestan, hay comunicadores que apuestan a reivindicar el sonido, a reivindicar escenarios que se vayan creando en la mente del oyente, y a lo mejor no vamos a tener el radioteatro como lo tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, con ciclos diarios de 20 o 30 minutos de duración. A lo mejor hoy tenemos ficciones más breves, en algunas radios se experimenta sobre este formato, sobre esta manera de expresar historias, y donde hay como cierta marca, y como cierto, digamos, homenaje a algo que la radio no debiera perder, que es el poner la palabra pública con contenido, pero además resguardando las leyes propias del lenguaje de la radio, que es aquel donde se conjuga la oralidad, los efectos sonoros, la música, y ese otro recurso que muchas veces por temor no se lo aplica, no se lo utiliza, que es el silencio, que parafraseando alguna expresión, podríamos decir que a veces dice mucho más que mil palabras. Estaba pensando también en esa misma línea, en la función que también han empezado a transformarse en relación a los móviles de la radio, que muchas veces se los ha conocido como los ojos de la radio. Digo, en general uno escucha, sobre todo en las AM a lo mejor, ¿no?, esta cuestión de que un móvil en la radio a veces no tiene demasiada diferencia con una entrevista en piso porque simplemente se pasa un audio. Digo, hay también todo un trabajo, a lo mejor digo como una forma incluso de autocrítica, ¿no? Digo, de repensar al móvil como una instancia, digamos, de la radio, en donde realmente refleje a nivel descriptivo, digo, a nivel también del lenguaje, ¿no? De poder tener una amplitud de lenguaje y poder describir a través de las palabras lo que se está viendo, como si fuera realmente la función de alguien que está por fuera de la radio y que se conecta con la radio para contar qué pasa afuera. Digo, también hay toda una reconversión de esa función, ¿no? Mira, hay dos cositas que son muy interesantes que estás planteando. El recordar esa frase eslogan que alguna emisora de Buenos Aires utiliza o utilizaba al momento de presentar a los movileros, los ojos de la radio. Y efectivamente, son aquellos los trabajadores de los móviles los que ponen en contacto de manera instantánea, inmediata, un acontecimiento de la actualidad más caliente con el público oyente de esa radio. Pero muchas veces lo que falta es esta cuestión de cómo expresar lo que se ve. Nosotros, y acá acudo a algo que en algún momento me dijo Antonio Carrizo, desde que aparece la televisión en nuestro país de manera predominante en los años 60, y la radio tiene que replantear lo que venía haciendo desde 1920, nosotros, los comunicadores radiofónicos, ustedes, los que estamos apasionados por la radio, estamos condenados a hablar. Y condenados a hablar significa manejar una herramienta, que es el idioma, contar historias a partir de la palabra, para que a partir de ahí se cuele la información o la ficción, se cuele el relato de un partido de fútbol o lo que está ocurriendo en medio de un embotellamiento de tránsito. Creo que nosotros somos artesanos del sonido, donde la palabra es la herramienta básica, como el mármol para el escultor o aquel que trabaja la madera en su vida cotidiana y profesional. Oscar, nos gustaría también tener una reflexión tuya acerca de lo que pasa con el tema de la nueva ley de medios. Digo, los 90 años de la radio encuentran este medio de comunicación con nueva legislación que estaría a punto de aplicarse después de la reglamentación sobre el panorama de los medios de comunicación en Argentina. ¿Cómo crees que esto va a impactar en la radio, en las radios, en el mapa de radios que hay en Capital Federal y en todas las ciudades del país y en todas las localidades de Argentina? Indudablemente es un hecho saludable, necesario y auspicioso que en régimen constitucional, en democracia, tengamos una ley de medios, de servicios de comunicación audiovisual, de la democracia, y no sigamos padeciendo la 22.285 de la doctrina de la seguridad nacional y de la dictadura militar. Este es el hecho saludable y primero y principal que marcar. Lo otro es el gran desafío que, una vez reglamentada la ley, esta nueva ley, la que en octubre de 2009 el Parlamento Nacional aprobó, el gran desafío que vamos a tener los que queremos la radio y queremos una radio mejor, porque va a haber mucha más oferta de radios. Afortunadamente vamos a avanzar hacia la democratización de la palabra, la posibilidad de que diferentes sectores de la comunidad se puedan expresar, y eso hay que hacerlo pensando en términos de radio y no copiando o, como recién decíamos, sí, apelando a esa fórmula estándar que asegure que a lo mejor vayamos a tener audiencia, pero haciendo más de lo mismo. Claro. Está bueno poder pensarlo así. Ojalá se pueda dar ese proceso que estabas planteando. Oscar, te agradecemos estos minutos con Radio Universidad. Ha sido muy amable, por atendernos. Un abrazo para todos ustedes y celebremos este día como uno de los días que los que gozamos con la radio una vez por año nos damos. Muy bien. Un abrazo grande, Hasta la otro próxima. Para vos. Hasta luego. Oscar Bossetti es un docente de grado de las carreras de comunicación social de las universidades de Buenos Aires, Quilmes, Entre Ríos y el Éter, Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos. Con él hablábamos de los 90 años de la historia de la radio. Y teníamos una audición que por muchos años se llamaba Clarita y Severito. Y los programas que había eran de características netamente familiares. Yo anoté para no olvidarme, espérate, a ver, Enrique Fábregas con Genoveva de Brabante. Mirá las novelas de entonces. Hola, sí, amigos. Esta es la casa de los Pérez García. Los Pérez García estaban a las 8 de la noche, de 8 a 8 y cuarto. ¿Qué te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta. Yo todavía no sé si es un vivo. Por eso hay un dicho que dice, vos tenés más problemas que los Pérez García. Toda la semana había un problema, ¿viste? No sé cómo explicarte. La radio te llevaba a escuchar música, te acuerdo de repetir, a leer, a investigar. Y después, ¿cómo la imaginación. Cuando te decía, bueno, es en Alemania o es durante la guerra. Todo eso, ¿viste? Entonces vos te imaginás todo. Ah, no, era lindo, era muy lindo. La radio era muy lindo. Y vos con quien hables te van a decir lo que era la radio antes. Nunca hablaste con ninguna vieja. La marca de la almohada. Bien. Estás bien, escuchando. Bien, bien.